Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la nueva integración en América Latina, ilusión o realidad. Horas decisivas para el pacto fiscal regional que impulsa Colombia. Los dueños reales de las empresas y cómo encontrarlos. Y una nueva vuelta de tuerca para el debate de lo público y lo privado. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Con la nueva ola de gobiernos de centro-izquierda, desde Gustavo Petro en Colombia a Lula en Brasil, han florecido una serie de iniciativas para fortalecer la unidad latinoamericana. La reciente cumbre en Brasil sirvió para relanzar la experiencia de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, sepultada en 2019 por la ola de gobiernos conservadores neoliberales. En enero, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, puso sobre la mesa un proyecto de moneda común que funcione como alternativa al dólar para los intercambios comerciales de la región. En julio, se realizará en Cartagena, Colombia, una cumbre para acordar un pacto fiscal entre los países de América Latina. En abril, el presidente de México, Manuel López Obrador, propuso un plan antiinflacionario regional. Escuchémoslo. Si nos ponemos de acuerdo y quitamos obstáculos, aranceles, medidas sanitarias, y cada país tiene algo que ofrecer para los consumidores, todo con el propósito de que puedan llegar alimentos y productos básicos a mejor precio. Estamos hablando de una unidad de acción en el campo fiscal, de los intercambios comerciales y la inflación, todos capítulos fundamentales para una economía, desde ya que son iniciativas de enorme potencial, pero también de bastante complejidad, tanto a nivel técnico como de negociación político-diplomática. En una región que está atravesando urgencias económico-sociales en el marco de una crisis mundial, son proyectos que requieren tiempo y corren el peligro en quedarse en la foto del anuncio y la declamación. ¿Es realmente viable avanzar por este camino regional? Se lo preguntamos a Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico de América Latina, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre la economía regional y global. Creo que hay dos aspectos en esto. Hay los problemas comunes, porque sí son problemas comunes, tanto el problema fiscal como el problema inflacionario en particular, y el problema de los medios de intercambio por la inestabilidad del dólar, son problemas comunes. Ahora, para resolver el problema común de la inestabilidad del dólar, el operar en moneda nacional bilateralmente es la solución. No pasar por una tercera moneda. Es decir, se paga en pesos mexicanos, se paga en real brasileño y eso va a cartera de reservas. Eso es lo más eficiente, rápido y barato. Eso abarata el costo de transacción. La segunda cosa es la política antiinflacionaria en común. Eso puede ser un poco más complicado porque hay políticas monetarias que no son iguales en los distintos países porque las dinámicas de crecimiento no son iguales. Hay países que están creciendo a tasas mucho más altas que otras. México está creciendo a una tasa muy baja. El Perú, comparativamente, está creciendo a una tasa alta. Entonces, pensar que se pueden poner políticas monetarias en común está complicado. Lo que se puede poner en común es el costo de la energía que impacta sobre el precio de la canasta básica de consumo. Eso sí se puede poner en común y se puede tratar de poner en común la canasta de alimentos. Lo que pasa es que somos exportadores de alimentos, pero no nos compramos alimentos los unos a los otros. América Latina compra sus alimentos de Estados Unidos y de Europa y le vende los alimentos a Asia. Entonces, tal vez esta sea una ocasión para pensar en cómo comerciamos alimentos entre nosotros. Ahí el detalle es que los operadores son empresas privadas. Entonces, yo no veo bien cómo los gobiernos le van a decir a la empresa privada, véndele X% de tu grano a México. Pero sí puedo imaginarme al gobierno mexicano diciéndole a sus compradores, oigan, cómprenle a Brasil la soya en lugar de Estados Unidos. Sí, sí lo puedo imaginar. No creo que lo vaya a hacer, pero sí lo puedo imaginar. En cuanto al tema de la evasión fiscal, que es una de las lacras que sufren los países de América Latina, en especial en manos de las multinacionales y las grandes fortunas, ¿cómo ves la cumbre que impulsa Colombia y que viene patrocinada por Brasil, Chile y la CEPAL? A mí me parece bien, me parece bien. México logró cobrarle impuestos a empresas que no pagaban impuestos hacía mucho tiempo y cobró 3.5%, me parece, del PIB de impuestos. O sea, sí se puede. Lo que toma es mucha voluntad política y mucha fuerza. Porque, por ejemplo, Telefónica del Perú acaba ahorititita, después del cambio este de gobierno, este golpe del Congreso que ha habido en el Perú, hubo una reversa en la Corte Constitucional que alivió a Movistar del Perú de pagar varios miles de millones de soles de impuestos, que son miles de millones de dólares de impuestos. Ya esto lo había hecho una primera vez hace 14 años. Es decir, Telefónica del Perú no ha pagado impuestos en el Perú nunca, desde el año 94 que compró la Telefónica, ¿no? Entonces, hacer que Telefónica pague impuestos, me parece importante que lo hagan. O sea, sí creo que los gobiernos deberían hacer todo lo posible porque las empresas grandes paguen los impuestos y que ejerzan un poco de coerción sobre las empresas grandes, ¿no? Y yo creo que sí se puede. Estas tres iniciativas, ¿cómo las ves? ¿Te parece que pueden formar parte de un proyecto a mediano plazo, a 2 o 3 años? Mira, el operar el comercio en moneda nacional lo que lleva es a que los bancos centrales firmen acuerdos de que están dispuestos a recibir la moneda nacional del otro país. No es un gran trámite, es una cosa breve. Lo hizo Brasil con Argentina en el 2008 y después los países adentro del Mercosur lo firmaron. El comercio dentro del Mercosur está firmado todo para ser operado en moneda nacional. El siguiente país que se iba a incorporar a la iniciativa de Mercosur en el 2008 era Colombia, pero Uribe pues no colaboraba, entonces Uribe no firmó. Y en ese momento al Perú no le interesaba hacer nada que tuviera que ver con UNASUR, de manera tal que tampoco firmó. Lo de la inflación lo veo más complejo y lo de los impuestos, lo que eso toma es tener un gobierno con mucha decisión y una superintendencia tributaria con mucha fuerza. Y lo otro que toma es que sea independiente de las empresas. Y lo que tenemos, por ejemplo, en el Perú es un gobierno corporativo. Eso es el Perú, eso es Ecuador, eso es Paraguay, eso es Uruguay. Entonces, en los países corporativos, donde son las empresas las que están gobernando, no van a querer. Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico de América Latina, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre la economía regional y global. Sigamos con la propuesta más avanzada que hay hasta el momento de esta integración, la del pacto fiscal. Esto es Justicia Impositiva. Siga con nosotros. Las cifras de la evasión fiscal en América Latina son escandalosas. Unos estimados 945 mil millones de dólares, equivalentes al 27% de la riqueza de la región, se encuentra en paraísos fiscales. En este contexto, como decíamos, Colombia ha impulsado una cumbre fiscal de la región que se realizará en Cartagena de India el 27 y 28 de julio. El evento está patrocinado por el anfitrión Colombia, por Brasil, por Chile y por el Organismo Económico de la ONU para América Latina, la CEPAL. En su reunión preparatoria de mayo, contó con el apoyo de 14 países para diseñar una agenda coordinada para la cooperación fiscal de la región. Esta agenda busca consensuar medidas concretas para terminar con el flagelo de la evasión y coordinar una plataforma común de América Latina en el debate internacional que hay sobre el tema desde el estallido financiero del 2008. La posición unificada de la Unión Africana fue clave para que el año pasado las Naciones Unidas dieran el puntapié inicial para debatir una nueva agenda impositiva global en el marco de este máximo foro global diplomático que es la ONU. En el centro de estas nuevas reglas globales está terminar con el abuso fiscal de multinacionales y grandes fortunas. El escenario diplomático de la ONU, es decir, el de todas las naciones del mundo, es esencial para superar el sesgo a favor de los países desarrollados que se da en la Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, que ha sido la encargada de facto de establecer reglas fiscales internacionales. Los límites de estas reglas fueron muy visibles en el acuerdo patrocinado por la OCDE para el impuesto a las multinacionales firmado en el 2021. ¿Hay un camino alternativo? Justicia Impositiva dialogó con Sergio Chaparro Hernández de la Tax Justice Network, que participó en las reuniones preparatorias y definió así la importancia de la cumbre fiscal en Colombia. La cumbre busca coordinar una agenda común en temas de cooperación tributaria que responda al contexto global que se ha abierto con la aprobación de la resolución de Naciones Unidas sobre cooperación tributaria efectiva en diciembre del 2022. La Unión Africana ha tenido un liderazgo en impulsar el proceso y en abrir la posibilidad de barajar de nuevo las cartas en términos de las negociaciones internacionales en materia de tributación internacional. Entonces, la cumbre responde a la necesidad de tener una posición más cohesionada por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe. El propósito es entonces crear un espacio permanente de coordinación que la CEPAL podría asumir la Secretaría Técnica para avanzar en una agenda común en temas de tributación internacional, pero posiblemente también en coordinar las políticas tributarias internas. Por lo que me dices, digamos, uno podría ver como dos lados de esta cumbre. Por un lado, es crear un espacio diplomático de cara a una renegociación tributaria a nivel mundial que represente a América Latina. Y por otro lado, una posibilidad de que además sea un espacio con propuestas concretas de coordinación fiscal a nivel regional. ¿De qué manera se puede avanzar en estas propuestas concretas en este nuevo pacto fiscal para toda una región? Bueno, la cumbre puede ser exitosa y recoger unas propuestas concretas si, primero, hay un entendimiento por parte de los ministros y ministras de la región de que este es un tema que va más allá de las diferencias ideológicas y que realmente es de interés de todos los estados de respaldar un proceso político que permita combatir los abusos fiscales. Entonces, más allá de las diferencias ideológicas, es fundamental para la región acordar una agenda común que beneficie a todos los estados en recaudar más impuestos y en fortalecer sus ingresos. Eso a nivel político. A nivel de las propuestas, hay un amplio margen de maniobra para los estados de la región para acordar una agenda tributaria común. Por ejemplo, sería muy valioso que uno de los resultados de esta cumbre fuera el acordar una hoja de ruta para empezar a diseñar pilotos de registros regionales de activos que permitan identificar dónde está la riqueza, quiénes son sus tenedores y permita dar un impulso decidido hacia impuestos a la riqueza en la región. Otro tema que puede hacer parte de esta agenda es que haya un movimiento de la región hacia registros públicos, país a país, para que los países de la región tengan herramientas más eficaces para combatir la evasión y la elusión tributaria a nivel internacional. Igualmente, el tema del cambio climático es una necesidad apremiante para la región por ser una de las regiones más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Y ahí es importante ver cuáles pueden ser las posibilidades de coordinación de las políticas en formas que se facilite una política industrial verde que acelere la transición energética en América Latina. Una pregunta final que la abordaste previamente, pero que quisiera redondearla mejor, es el tema este de las diferencias políticas, digamos, porque realmente se pueden lograr acuerdos que vayan más allá de la polarización política que existe hoy en día y que parece haberse radicalizado en todo el mundo, no solo en América Latina, en los últimos años y que por el momento no da ninguna ninguna perspectiva de que vaya a solucionarse o a moderarse, ¿pueden realizarse realmente acuerdos que vayan más allá de esa polarización política? La polarización política es sin duda un obstáculo para lograr acuerdos políticos en estos momentos en la región. Sin embargo, es importante resaltar que los gobiernos, independientemente de su orientación ideológica, hoy tienen unas necesidades de recaudar más impuestos, de combatir los abusos fiscales para poder responderle a sus ciudadanos, para poder ejecutar sus propios programas de gobierno. Si ese interés está claro, le conviene a todos los países de América Latina cooperar en torno a una agenda común en vez de, producto de las divisiones políticas, intentar separadamente lograr recaudar más ingresos o combatir los abusos fiscales en formas que no van a ser tan efectivas si se hacen de manera unilateral. Sergio Chaparro Hernández, de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En segundo, los mecanismos para combatir estos flujos ilícitos a nivel regional. Sigan con nosotros. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La falta de transparencia en la titularidad de empresas, fideicomisos, sociedades y fundaciones es un mecanismo fundamental de los flujos financieros ilícitos. Esta opacidad tiene consecuencias negativas en las economías y sociedades de todo el mundo. Al facilitar la evasión fiscal, desequilibra las finanzas del Estado, deteriora los servicios públicos, provoca inestabilidad financiera, aumenta la desigualdad y, uno de los corolarios más temidos, erosiona la confianza en el Estado de Derecho y en la democracia, algo que estamos viendo hoy en el mundo entero. La Tax Justice Network, en colaboración con la Fundación CES, publicó recientemente el estado actual de los registros de beneficiarios finales en América Latina. Los investigadores hallaron avances en el marco legal de la región, junto a tareas pendientes que facilitan el estado crónico de evasión fiscal de las grandes fortunas de nuestra región. Adrián Falco, de la Fundación CES, coautor del informe, dialogó con Justicia Impositiva y comenzó explicando la importancia de este registro de beneficiarios finales. Es importante primero porque trae transparencia a un sistema que es en esencia opaco, un sistema que oculta información respecto, en algunos casos, de la posesión de empresas, otras de participación en empresas o en fideicomisos, y tener la posibilidad de un registro de dueños de empresa lo que hace es permitirte no solamente tener transparencia, sino también luchar de alguna manera contra los flujos financieros de carácter ilícito, identificar aquellas empresas que no tienen sustento económico, que no tendrían a priori sustento económico y que están creadas solamente para triangular alguna operación. Es importante mapear también quién es dueño de qué y en dónde, pero también es importante que reconozcamos y que comprendamos que no es simplemente un registro o una base de datos la respuesta a todo, digamos, porque de hecho, bueno, ninguna herramienta, si no está acompañada de otros componentes o en el marco de coyunturas políticas que la potencien y que la hagan funcional también a los intereses de las mayorías, es una herramienta y es un instrumento para, y se va perfeccionando en un marco determinado y en función de las necesidades y las posibilidades de cada país. Ustedes examinaron tres países en América Latina: Argentina, Ecuador y Costa Rica. ¿Qué situación encontraron ahí? En realidad examinamos 11 países, pero en el estado actual de los registros de beneficiarios finales que hicimos con Tax Justice Network, solamente publicamos 3 por una cuestión de espacio, obviamente. En el caso de Argentina, ha dado pasos muy importantes en relación a los registros de beneficiarios finales. El simple hecho ya de tener uno es un avance tremendo, que también los registros descansen en su mayoría en la AFIP, en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la Unidad de Información Financiera, también es una buena noticia. Lo otro destacable es los niveles de verificación que se han ido construyendo, uno vinculado con la Administración Nacional de Seguridad Social, es decir, cuando alguien sube información sobre un beneficiario final, lo que hace la AFIP es cruzar la información con la Administración Nacional de Seguridad Social para determinar en principio si esa persona está viva o muerta. Y obviamente también vincularlo con el padrón de contribuyentes para llegar al beneficiario final, a la persona de carne y hueso. Y lo último interesante en Argentina es que esto llegó al Parlamento y hay varios proyectos de ley presentados. En el caso de Costa Rica, también están apostando por un registro centralizado, administrado por el Banco Central, y ahí, bueno, que también sea posible intercambiarla con otras jurisdicciones a través de convenios. Esto es importantísimo en todos los países de la región. Y actualmente Costa Rica tiene dos reformas en curso, una vinculada con la forma en la que se tiene que presentar la información para que el contribuyente no vea trabas permanentemente para ingresar la información, sino que sea algo sencillo y rápido de hacer. Está pendiente promover intercambios de información mucho más fluidos. Y en el caso de Ecuador, también Ecuador tiene tres sistemas vigentes respecto a los beneficiarios finales. Uno también encabeza la administración fiscal, que no es público, que es cerrado. El otro sistema lo tiene la Superintendencia de Compañías, que es un buen sistema, es un buen registro, pero no tiene todos los sujetos que integran, digamos, el universo. Excluye a las personas jurídicas de la economía social y popular, algunas fundaciones, algunos partidos políticos, algunos bancos. Entonces no es un sistema tan completo. El último que tiene, que es el de registro de proveedores del Estado, que ese es interesante porque es información pública, pero información pública solamente de las entidades que son proveedoras del Estado. O sea, las empresas que contratan con el Estado y que le ofrecen servicios al Estado tienen que llenar un registro en donde también tienen que dar cuenta del registro de los beneficiarios finales. De esos tres países que ustedes publicaron la información, todos tienen paradojas, ¿no? Porque Costa Rica acaba de ser incluida en la lista de los paraísos fiscales. Ecuador ha sido denunciado como un gobierno de narcobanqueros que usa Panamá como plataforma para el lavado del dinero. Y Argentina es probablemente el país de América Latina donde hay mayor evasión fiscal a nivel empresarial a través de paraísos fiscales. ¿No marca esto una insuficiencia de estos registros para combatir los flujos financieros ilícitos? Mira, parafraseando una máxima de la política argentina, con los registros de beneficiarios finales no alcanza y sin un registro de beneficiarios finales no se puede. Las razones, me parece, de todo esto hay que buscarlas en la voluntad política de avanzar o no con regulaciones sobre flujos financieros. Vamos caso por caso. En el caso de Ecuador existe la base normativa que dejó el gobierno de Correa en función del mayor control de servicios financieros, pero lo real también es que el gobierno actual se ha encargado de desmantelar absolutamente a todos los organismos que están combatiendo esto, con lo cual solamente está la letra muerta de la norma y un permanente desmantelamiento de la institucionalidad de control. Y en el caso de Costa Rica, bueno, Costa Rica no es un paraíso fiscal como Panamá, aunque sea un paraíso fiscal para la Comunidad Europea. El problema de Costa Rica es que para la Unión Europea no grava ingresos de fuente extranjera. Entonces la Unión Europea dice, ellos tenían un compromiso con nosotros, o por lo menos la gestión anterior tenía un compromiso con nosotros que no lo cumplieron. Y en el caso de Argentina, si vos mirás a Argentina desde el punto de vista procedimental, digamos, Argentina tiene todo lo que se necesita para combatir los flujos financieros ilícitos. Tiene el registro de beneficiarios finales, tiene intercambio automático de información, tiene el country by country reporting. O sea, cumple con el ABC de la política fiscal a nivel mundial. Ahora, ¿se ha avanzado en algún sentido? ¿Se ha recuperado recursos? Y casi que a cuentagotas. Pero entonces, es un tema, en última instancia, de voluntad política. Adrián Falco, de la Fundación CES, coautor del informe El estado actual de los registros de beneficiarios finales en América Latina. Este es el año de la gran lucha por los servicios públicos, que fueron los que mantuvieron con vida las sociedades durante la pandemia y que ahora, en una extraña forma de agradecimiento social a nivel global, están sufriendo recortes presupuestarios y medidas de austeridad. En enero, la Declaración de Santiago, que siguió a la reunión de representantes de más de 100 países a través de sus sindicatos, movimientos de bases, organizaciones de derechos humanos y desarrollo, movimientos feministas y otras organizaciones de la sociedad civil, acordó una base programática global para la defensa de los servicios públicos. Ahora bien, ¿son estos servicios públicos lo mismo que el Estado? Uno de los debates más interesantes en la conferencia de Santiago fue esta diferenciación. Uno de los conferencistas, el doctor Armando de Negri Filho, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, procuró diferenciar en el interior del sector privado dos grupos: las organizaciones que tienen como norte y eje a la ganancia capitalista y las organizaciones sin fines de lucro. Justicia Impositiva dialogó con el doctor Negri Filho. Utilizamos muchas veces como sinónimos la expresión público o estatal. Cuando hablamos de público nos referimos casi automáticamente a lo que sería estatal. Tomando como categoría principal en la construcción de bienes públicos, de entre ellos los servicios públicos, la posibilidad de que algo sea inscrito como público no está solamente restringido a la propiedad, ¿no? Que es una propiedad estatal o no estatal. Muchas veces, inmersos en la hegemonía neoliberal de las últimas décadas, fuimos desdibujando qué es el espacio y los bienes públicos como espacio político de decisión abierta a la intervención de la sociedad, de la población, sin ningún tipo de discriminación. Recuerden que esta confusión entre el público, el privado y quedando el estatal ahí en medio del camino en su disputa en términos de definición, es algo que fue naturalizándose a partir de los fines de los 80, 90, con esta la inclusión de los agentes de mercado, los agentes privados con finalidades de lucro, en la medida en que alianzas público-privadas, así llamadas, ¿no?, alianzas entre el Estado y entes privados, fueron rediseñando el sentido mismo de lo público, ¿no? ¿Puede ser la iniciativa privada de interés público? Bueno, puede, en la medida en que encontramos organizaciones privadas que no tienen finalidad de lucro. O sea, organizaciones privadas que lo que producen en su trabajo se hace con la finalidad de reinvertir en su propia finalidad de trabajo. O sea, la organización privada sin finalidades de lucro no distribuye dividendos, no distribuye resultados para sus socios, accionistas, etcétera, porque no es este el concepto. Diferente de los entes privados que tienen una base de finalidad de lucro y por lo tanto tienen que remunerar sus socios, remunerar los que ponen el capital financiero. Usted es un asesor en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Nos podría dar ejemplos de este funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro y su coordinación con el sistema estatal de salud? Como mencioné, en este universo de organizaciones sin fines de lucro hay una gran heterogeneidad, ¿no? En el caso de Brasil, para dar un ejemplo de mi tierra natal, cuando se establece el Sistema Universal de Salud, el Sistema Único de Salud de Brasil en 1988 con la nueva Constitución Federal, eso implicaba materialmente extender los servicios a toda la población y sin ningún tipo de barrera económica, sin ningún tipo de exclusión de tipos de atención, tratamiento, etc. Mirando el panorama de la prestación de servicios de salud, ¿no?, en el país, en todos sus ámbitos, había históricamente un protagonismo muy importante de una diversidad muy amplia de organizaciones de la sociedad civil que, frente a la ausencia de una garantía del derecho a la salud por parte del Estado, habían históricamente organizado alternativas. Fueran grandes hospitales de la Iglesia Católica, ¿no?, las Santas Casas de Misericordia, que atendían la población en general y sobre todo los que no tenían recurso económico propio para solventar sus necesidades en salud y que se mantenía mediante donaciones, mediante, bueno, fórmulas de caridad, ¿no?, de formas de donaciones de privados, pero también de público, de individuos o empresas, y que habían ocupado un lugar histórico ahí de dar respuesta, ¿no?, a la población que no tenía seguridad social formal antes de 88. En el momento que se establece el concepto de un derecho universal, el sistema universal que surge ahí no tenía capacidad suficiente para proveer la respuesta en salud, utilizando exclusivamente lo disponible desde estructuras estatales de salud. Entonces se incorpora de forma reconocida por su trayectoria histórica, pero también reconociendo los desafíos que es mantener entidades sin fines de lucro en área tan costosa como la salud, se incorpora a estas organizaciones que, insisto, eran muy diversas, desde hospitales con más de 1,000 camas hasta pequeños hospitales comunitarios construidos con el dinero de comunidades, ¿no?, o con o sin la participación de entidades religiosas, a veces con apoyo directo de alguna empresa que tenía protagonismo en un determinado municipio. Había una gran diversidad. Y la idea de incorporar toda esta diversidad mediante un paraguas que se llama en Brasil el convenio filantrópico, ¿no?, reconociendo la filantropía, entre comillas, de estas estructuras preexistentes, fue clave para poder aumentar la capacidad de respuesta de un sistema que se quería universal, integral, igualitario. Entonces, este es un ejemplo clave de cómo se establece mediante un sentido público redoblado una integración de estructuras privadas desde el punto de vista del derecho público, ¿no? Del derecho privado, su existencia está anclada ahí, pero con esta particularidad de ser estructuras que por ley tienen que reinvertir lo que puedan producir económico financieramente en su propio desarrollo. El doctor Armando de Negri Filho, asesor de la Organización Panamericana de la Salud. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.